bueno, creemos que es fundamental la participación de los docentes en este nuevo frente que se abre con estudiantes por reivindicaciones históricas del gremio estudiantil y del gremio docente, y fundamentalmente porque la crisis que está viviendo la educación pública y el ajuste que está viviendo, en este momento lo tenemos que atacar entre todos. Para eso necesitamos una coordinación con docentes, con estudiantes, con familias también. El reclamo del boleto educativo nos parece que potencialmente, digamos, es una buena punta para poder dar la pelea a nivel nacional,